Bien amigos, son las 8 de la mañana con 5 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este lunes 27 de agosto del año 2018. Y continúa la señal de la frecuencia modulada el 90.5 unida a la señal de la internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos este inicio de semana laboral correspondiente a este lunes. Pues aquí estamos con muchísimo gusto. Un tiempo agradable aquí en la capital del estado de Veracruz. Mañana un poquito fresca, pero está el cielo despejado. No se anuncia todavía algún fenómeno meteorológico, digamos, de importancia o inquietante, afortunadamente, aunque ya sabemos que, sobre todo, es el mes de septiembre, ¿no? Ese mes de septiembre catastrófico de fenómenos meteorológicos y temblores, y bueno, pues recordamos todo lo de hace un año. Por lo pronto, nosotros ya aquí estamos con muchísimo gusto de poder acompañarles, ojalá nos lo permitan, a través del 90.5 de frecuencia modulada y en línea, en el programa La Revista. Andrés de Jesús Reyes es el mero mero aquí de los controles técnicos, y además es nuestro curador musical Chuchi Buenos Días, quien nos pone en contacto con todo el mundo, es Lupita Páez, a través de las redes sociales. Gracias, Lupita, buenos días. Y todo el personal del turno matutino, sobre todo con quienes convivimos todas las mañanas, aquí los técnicos administrativos, manuales, los muchachos de confianza y demás personal, pues aquí estamos con muchísimo gusto saludándoles, desde luego de parte de Ernesto Colinot, coordinador de radio, de Raciel Martínez, que es el coordinador de comunicación universitaria, de Edgar Onofre, de medios y desde luego de Sara Ladrón de Guevara, rectora. Bueno, pues ya aquí estamos, Carlos Romano, para servirles. Estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Hace millones de años, un grupo de dinosaurios desarrolló protuberancias en la piel parecidas a picos cortos, algo equivalente a los pelos de los mamíferos, pero más gruesas. El tubo se ramificó en multiplicidad de fibras, y a su vez cada una de ellas produjo estructuras derivadas, un eje ramificado, compuesto por otros ejes ramificados, un fractal. Esta aparente maraña de fibras adoptó una organización en la cual se entretejían todas las prolongaciones semejando la urdimbre de una tela. Y cada prolongación cosida de esta forma, enclavada en la piel del animal, es lo que conocemos hoy como pluma. Las plumas. Ciertos dinosaurios se emplumaron. Luego ciertos plumíferos aprovecharon la etapa esponjosa de otra forma. Eran trepadores de árboles. La ligereza de la capa les convino para moverse con destreza entre troncos y encima de ellos. Saltaban de uno a otro con facilidad. Gracias a una reducción de sus tamaños y a estar constituidos por huesos huecos, fueron transformando sus patas, su cuerpo. Saltaban cada día más lejos y planeaban mejor hasta que un día volaron. Desde entonces se apoderaron del aire. El águila, el búho, el halcón, el gallo, la paloma son todos superchosnos de dinosaurios. Usted come dinosaurios asados, caldo de dinosaurio, huevos rancheros de dinosaurio, dinosaurio a la naranja y el típico dinosaurio de Navidad. Texto de Álvaro Chaos Cador, de su libro Hay un dinosaurio en mi sopa, que nos comparte Jorge Vaca, aquí en la revista Las lecturas de la naturaleza. Sí, bueno, muy bien, pues ¿cómo están? Nuevamente qué gusto en saludarlos, muy buenos días. Saludamos también a Fernando Zamora y a Enrique López Rojas, que nos hacen o le hacen sugerencias más bien a Chuchín de piezas musicales, una de los Creedence y otra de Pablo. Y ya tomó nota Chuchín. También saludamos a todos los revisteros que nos escuchan en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. También saludamos a los revisteros de Córdoba, de Orizaba, de Fortín. Allá llega muy bien nuestra señal. Ojalá que tuviéramos más noticias de los revisteros que nos escuchan por allá. Pues ahora ya ven que es muy fácil a través de las redes sociales que ya les comenta Lupita todas las mañanas al iniciar el programa. Pues nos daría mucho gusto, pues eso es finalmente el asunto, ¿no? Nos daría mucho gusto poder saber a dónde nos escucha, quién, y mandarles saludos. 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14. Estaba leyendo aquí un texto que dice que... ¿Ustedes saben qué es el pubing? P-H-U-W-I-N-G, pubing. ¿Y por qué daña tus relaciones personales? Pues solo piensa en las veces que estás teniendo una conversación personal y esta se detiene porque tú o tu receptor sacan el celular. ¡Ah! Y ese es bien bonito. ¿Quieres platicar algo? Y está la persona enfrente de ti con el celular. Y tú... no, sí te estoy oyendo. Pum, pum, pum, pum, pum. Sí te estoy oyendo. Pero pues es molesto. La verdad es que es como que no te hacen caso, ¿no? O tú mismo lo haces, no nos hagamos. Entonces le llaman fubing o pubing. Es el acto de ignorar a la persona con la que se conversa para checar, aunque sea rápidamente, los mensajes o las redes sociales. Ya habíamos hablado de que hay algunos restaurantes o restaurant bar o lo que sea, en donde tienes que dejar tu celular ahí en la entrada, en una charolita, muy bien custodiado, no hay ningún problema, para poder estar platicando con la gente en la mesa. Y ya me imagino nada más estar... bueno, lo tienes que apagar porque pues si suena, inmediatamente te pones a temblar, ¿no? O sea, es el síndrome de abstinencia, ¿no? Entonces, parece un acto inofensivo, pero daña las relaciones. Si tu interlocutor es inteligente, notará pues que no le das importancia. El pubing le resta significado a la interacción cara a cara. Ya hemos hablado hasta el cansancio de eso, pero no entendemos. Textear durante una conversación hace la plática menos satisfactoria comparada con gente que interactúa sin tener un teléfono cerca. Es que hay una cosa también importante, la mirada, ¿no? Es decir, no puedes ver a los ojos a la persona porque o tú estás texteando o la otra persona lo está haciendo. Y ya el colmo es que los dos lo estén haciendo y traten de entablar una conversación, ¿no? Entonces el pubing afecta la salud mental, pues la gente que se siente ignorada por el uso del teléfono y llega a sentirse también aislada, le baja la autoestima, se siente menos importante. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. O sea, lo que yo digo no te importa. No, sí me importa, sí te oigo. Un caso real puede estar sucediendo en tu casa cuando tu hijo o tu hija te pregunta algo y tú lo ignoras o le respondes sin sentido o sin darle importancia, o cuando tus papás te preguntan algo y tú ignoras o contestas mal o cualquier cosa. Esto daña la autoestima y no te preguntes por qué tu relación familiar se derrumba. Los cónyuges que se sienten ignorados por el otro experimentan depresión y pobre satisfacción matrimonial. Ándale, pues sí. Sí, yo conozco una pareja que pues de veras tuvieron que hablar, y una pareja joven, porque son muy jóvenes, y entonces sobre todo ella platicaba mucho con él en el celular y no, aparentemente no le hacía caso. Sí le hacía, pero no como él quisiera, ¿no? Porque pues se veían en la noche un ratito, ya después de la chamba o de la escuela o lo que sea, y no había la comunicación que él deseaba, ¿no? Hasta que se dieron cuenta, lo platicaron, tuvieron que separarse un tiempo como para ella irse a curar un poco de la adicción y luego regresar y volver a empezar. Es así de veras de importante, de riesgoso, y como que... Como vemos que todo mundo lo hace, y dices, ay, bueno, pues es normal, ¿no? Si tu pareja está pendiente del teléfono mientras está contigo, significa que le da prioridad a algo más que al momento que comparte contigo. Esto te lo afirma cualquier psicólogo. Ahora, también, ¿no? Pues depende de lo que lo platiques. Si le platicas a tu pareja, oye, ¿ya viste cómo los Pumas se dejaron empatar por el América con 9 hombres? Déjame sacar mi celular mejor, ¿no? Esto es cierto. La persona que realiza este llamado pubing, que no sé de dónde viene la palabra, también resulta afectada porque las personas que usan el teléfono mientras comen con familia o amigos se disfrutan sus comidas menos, se sienten menos integrados a la conversación y ya no hablamos de la falta de comunicación. En realidad, quien hace esto está diagnosticado como enfermo cognitivo con déficit de atención en tercer grado. ¡Wow! Esto lo dice Albert Bandura. Y ayer estuve en una reunión familiar que fluyó bien bonito. Y ahorita me estoy dando cuenta por qué. Porque nadie sacó celulares. Había creo que uno o dos por ahí en la mesa, ¿no? Pero pues como es domingo también baja mucho la incidencia de mensajes. Pero nadie se puso a textear ni a hablar mientras duró la plática y entonces se convierte en una sobremesa muy sabrosa, ¿no? Pues sí. Bueno. Hay nomás aguas con eso. Vamos a... ¿Qué hora es a todo esto? Son las 8 con 20 minutos. Las 8 con 20 aquí en la revista. Fíjense que también hay un artículo... ¡Ay! ¡Ay! ¿Saben qué? Hay dos buenas iniciativas antes de que encuentre yo el artículo en cuestión que habla sobre los ninis distópicos. También está interesante. Pero ahí, antes de que se me olvide, en el Twitter vi una iniciativa, creo que fue de Alejandro Saldaña, que es el director de economía del Ayuntamiento de Xalapa, para que a raíz, sobre todo, de un homenaje que se le hizo a Alberto Castillo por parte del propio alcalde de la comuna municipal, se le cambie el nombre al Circuito Presidentes. Porque, pues así que digas tú cuántas cosas tenemos que presumir y que agradecer a los presidentes, pues no, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no se le pone Alberto Castillo? Yo sé que no. Sí tiene el respeto de Alberto, incluso de gente que no es de izquierda y etcétera, pero no sé si alcance, ¿no? Como para ponerle el nombre, pero desde luego yo sí votaría por el Circuito Alberto Castillo en lugar de el Circuito Presidente, ¿no? Y entonces ya picados, Raghib Chahine dice, pues entonces a la Díaz Ordaz, que está ahí por la Bellavista, se llama esta colonia, ¿por qué no le cambiamos el nombre a Movimiento del 68? Me parece muy razonable. Yo no sé a quién se le ocurrió ponerle a una calle y además avenida Díaz Ordaz. Pero sí, pues ya que estamos en los cambios, se podía hacer Movimiento del 68 o Mártires del 60, no sé, algo así, pero Díaz Ordaz, ¿no? Bueno. Entonces, decíamos de los niños distópicos, ¿verdad? Es un artículo de Nexos. Dice que Laura ha presentado 6 exámenes de admisión, 3 para la UNAM, 3 para la UAM. Desde hace meses no sale, estudia. Su papá aún la anima, su mamá ya no tanto. Cada vez le pide que se encargue de más quehaceres domésticos. Laura, pues cree que su manera de decirle que ya se dé por vencida. Juan, su hermano mayor, se burla de ella porque pues reprueba todos los exámenes. Como si él no estuviera igual, sin escuela, sin trabajo. Pero como es hombre. El Roger intentó entrar al poli varias veces, la última hace 5 años. Trabajó algunas temporaditas en un call center, pero acabó hartándose porque pagan muy mal. En el negocio de su mamá, una cocina económica, jamás pone un pie. En cambio, pasa horas en la azotea, soñando despierto. Fantasea que se va a ir a Chicago a trabajar con sus tíos, va a juntar un chorro de varo, tendrá un depa enorme y una camioneta todoterreno. Negra, con quemacocos, sí. Anselmo lleva horas encerrado en su cuarto jugando solitario en la compu. Pues sí. Toca en la puerta. Su mamá le pide que por favorcito vaya por el pan. Él no tiene ganas de salir, pero piensa que seguro ella acaba de cobrar la pensión, así que tal vez logre que le dé para cigarros, ¿no? Ay, suspira, se levanta, siente las piernas entumidas. Espérame, me he visto y voy, mamá. Terminaron de almorzar. Voy a mandar unas solicitudes y a ver si me han contestado, le dijo Brenda a su abuela. Desde hace meses que la señora Tina ya no le cree. Sabe que su nieta va a tirarse a ver películas y a fisgonear la vida de conocidas y desconocidos en el maldito Facebook. Sabe que va a seguir metida en sus horrendos pants por lo que resta del día. Gaby estudió psicología. Acabó hace 3 años. Casi no sale. Está avanzándole a su tesis, dice. ¿A poco estudió para pasársela aquí metida? Se queja su papá. La tesis no es más que un pretexto, ni siquiera ayuda en la casa. Juana quería estudiar odontología, pero la mandaron a química, su segunda opción. No le gustó. Que se tenía que aprender las tablas, todo. No le gustó. Se dio de baja y perdió el pase automático. Ha presentado 4 veces el examen y nada. Cada vez somos más y cada vez hay menos chance. No sé si seguir tratando, ya no, y buscar trabajo, ya de lo que sea, porque pues ya sabes cómo están las cosas en mi casa. Acabó el sexenio y Aldo se quedó desempleado. Algo caerá, me van a llamar, calmó a su esposa. Pero nadie lo ha buscado. Y los contactos que le quedan, pues ya ni le toman las llamadas. Duerme frente en el sillón de la sala. Desde el año pasado, cuando ella lo echó del cuarto. Está enojada de que no agarre cualquier chamba, porque con su sueldo apenas le alcanza, pero sobre todo está enojada porque la casa está hecha un chiquero. Si quiere ayudar a Hugo, arquitecto con maestría en geodesia, acaba de desechar un empleo. Después de aprobar todos los filtros para ser contratado como topógrafo, cambió de parecer. No, mejor seguir en casa de sus papás. Mientras sale una mejor alternativa, al fin que abres el refri y está lleno. No estudié tanto para acabar de brigadista y ganar tan poquito. Hugo jamás ha trabajado, ¿eh? Laura no trabaja, pero se encarga de buena parte de los quehaceres domésticos. Además, aunque infructuosamente lleva meses estudiando, ¿debemos considerarla una nini? Se pregunta el autor. Y su hermano, quien también ha estudiado y estudiado en vano para el examen de admisión, tampoco trabaja y además no mueve un dedo en la casa. ¿Sería más nini que ella? ¿Habría entonces que desarrollar una escala de nininés? Roger es tan nini como su abuela, que no estudia y jamás ha trabajado en la economía formal. La abuela es nini. Mi abuela es una nini. O para ser nini hay que ser joven. ¿Ya qué edad ya no puede uno ser nini? Si es así, considerando a los ninis como jóvenes, ¿de qué edad a qué edad habría que definir la juventud? En dado caso, Anselmo, quien no estudia, no trabaja, no busca empleo, y si allá, cercano a cumplir la media centuria, no es nini ni desempleado, Anselmo ya ni nini es, y los jóvenes como Brenda, quien ya terminó la carrera y no trabaja, ya no son ninis, bueno, pues todas estas preguntas, ¿no? Tantas preguntas abiertas evidencian que el concepto Nini es blandengue, poroso y por ello mismo demasiado comprometido. Hay otra cosa que hacen los ninis distópicos, independientemente de la imposibilidad de la exactitud cuantitativa de su medición, el fenómeno que el etéreo vocablo Nini denota existe, se percibe y acusa en adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes que pasan un tramo de sus vidas sin un rol social definido. La nota es bastante extensa, pero está bien interesante. Y tiene una característica, los ninis no pagan los gastos que tienen que pagar cuando tienen la fortuna de vivir solos en un departamento, en una casita o en un cuarto. No pagan la luz, se las cortan, y no pagan el agua, se la cortan, y ahí se la llevan. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 con 30. Vamos al primer espacio musical que ya tiene el maestro Chuchín y regresamos. Thank you. Observa André Gide. Ante ciertos libros, uno se pregunta, ¿quién los leerá? Y ante ciertas personas, uno se pregunta, ¿qué leerán? Y al fin, libros y personas se encuentran. Continuamos. Esto que escuchamos es música barroca francesa. Tenemos dudas con los autores. Vamos a preguntarle a Enrique Salmerón un ratito. Porque nos aparece un Quentin. Pero al ratito lo aclaramos. Bueno, ustedes escucharon un mensaje de Enrique Peña Nieto antes de iniciar el programa. Ya saben que por ley todos los medios de comunicación en determinado momento se tienen que unir en una cadena nacional para esto que le llaman la despedida del adiós, a lo mejor medio inoportuna o cínica, no sé, cada quien le pone los adjetivos que quiera, pero el caso es que por ley tenemos que pasarlos. Entonces a las 8 está, o nada más hoy y mañana, hoy todavía mañana a las 8, luego el espacio que tenemos siempre aquí de los 3 minutos de protección para cuando lleguen los anuncios del INE, y luego ya la revista estará empezando mañana como a las 8:05, 8:06, nada más. Bueno, y el próximo lunes, primero, ya estará aquí con nosotros Manuel Vázquez en la segunda temporada de las Crónicas de Banqueta que tanto nos gustaron. Próximo lunes, temprano, tempranito, antes de las 8:30 estará aquí con nosotros Manuel Vázquez, a quien le mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Alberto Martinelli nos dice, es que Fubin viene de Fon. Por eso es PHU, phone más snooping. Oh, pues me quedé más o menos igual. Bueno, pero tiene que ver con phone. Phone. Gracias, Alberto. Y le manda saludos al doctor Jorge Vaca, que ha sido muy gentil en poner a nuestra disposición algunos textos entre científicos y literarios, que luego ocupamos como aperitivos literarios o científicos para iniciar la revista. Como es el caso del día de hoy. Jorge Vaca. Y David Rodríguez también nos manda un saludo, desayunado con la revista, aquí bien rico, dice. Acompañado por la revista. Alejandro Saldaña también retuitea esta iniciativa de Regabel Chaín para que la calle Díaz Ordaz pase a llamarse Movimiento del 68. De acuerdo, de acuerdo. José Martín nos dice que cualquier denominación de espacios públicos debe obedecer a deseos sinceros y necesidades de la población, las educativas y cívicas incluidas, no más caprichos de personajes o facciones en el gobierno en turno. Pues sí, lo que pasa es que yo no sé a quién se le puede ocurrir también, José, no sé si estés de acuerdo. De pronto también pueden sonar a caprichos el ponerle a una calle Fox, ¿no? tiene hasta una estatua allá y un circuito, una avenida, ¿no? O en el caso de Díaz Ordaz, ¿cuáles son los méritos de Díaz Ordaz para que lleve su nombre una calle? Quitémoslo del 68. ¿No habrá otras personas que merezcan llevar ese nombre? Entonces yo me pregunto si no son caprichos también de las gentes que tienen bajo su responsabilidad la nomenclatura de ponerle los nombres que se les ocurren. No digo que en todos casos lo sean, ¿no? Pero bueno, pues aquí hay iniciativas y depende de... Digo, yo creo que más allá de filias y de fobias, pues todo mundo tiene derecho a proponer nombres, sobre todo en el caso de Berto Castillo, que es un personaje que es respetado por toda la clase política, por los de derecha, por los de izquierda y por los del centro y todo el mundo. Pero bueno, pues cada quien tiene su opinión. Rebeca Buches, que también ya sabía yo que le iba a interesar el tema, dice, ¿cómo estás, Rebe? Dice, muy buena propuesta del cambio de nombre a esas dos avenidas, que lo someta el Ayuntamiento de Jalapa a consulta pública. Aquí sí vale la consulta pública, fíjate. Aquí sí vale. A ver de qué manera se podría hacer, porque yo creo que ese es el Ayuntamiento, el Cabildo, ¿no? El que tendría esa responsabilidad, ¿o no? Bueno, pues ahí están las propuestas. Humberto Silva, Emilia del Saizú, también, bueno, muchas llamadas hoy lunes. Fernanda Solórzano escribe los domingos en Milenio y luego retomamos aquí sus escritos que tienen que ver también con nuestras nuevas costumbres a partir de las redes sociales y del Twitter y del teléfono, y mira, el tema que estábamos tratando al inicio del programa. Esta semana ardió Twitter porque fue la Real Academia Española quien estuvo en el centro de la polémica por la propuesta a una consulta sobre la palabra feminazi. O sea, la voz feminazi, acrónimo de feminista más nazi, dijo la Real Academia Española, se utiliza con intención despectiva, con el sentido de feminista radicalizada, ¿no? Feminazi. Ante las críticas, la Real Academia explicó, solo hemos comentado como respuesta a una consulta el origen de este neologismo de reciente creación, que se documenta en el uso, pero no recoge en nuestras publicaciones. El odioso acrónimo, según Wikipedia, es un término popularizado por el polemista de derecha estadounidense Rush Limbaugh, en su libro ¿Cómo deberían de ser las cosas? De acuerdo con este hombre Limburg, el crédito por haber acuñado el término es de Thomas Hazlitt, profesor de Economía de la Universidad de California. En su libro Limbaugh comparaba el aborto con un holocausto moderno, afirmando que las feminazis pretenden lograr tantos abortos como sea posible. Bueno, feminazi no es un término inofensivo, ¿no? Al contrario, desde entonces se ha usado como un insulto o para desprestigiar el movimiento feminista. Desprestigio que ha logrado al punto que muchas mujeres dicen no ser feministas. Ya les da pena. Paradójicamente, a pesar de que digan que no son feministas, no estarían a favor de que su hija ganara menos dinero que su hijo por desempeñar el mismo trabajo, ¿no? Que es lo que busca el movimiento. Salgamos de dudas. El feminismo, como lo define el diccionario Merriam-Webster, es la creencia que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Bueno, nada más. Si crees que lo anterior es deseable y justo, te tengo una noticia. eres feminista. Independientemente si eres hombre o mujer, o de cómo elijas etiquetarte, por lo mismo considero que los extremos como el feminismo radicalizado que menciona la Real Academia Española no caben en esa definición. Los movimientos que menosprecian o no respetan al hombre no son feministas, aunque así los llamen. El feminismo no es lo contrario a machismo, es decir, actitud, manera de pensar de quien sostiene que el hombre por naturaleza es superior a la mujer, bla, bla, bla, sino una lucha contra él mismo. No es un movimiento contra el hombre, sino a favor de los derechos fundamentales. Ahora, si hay hombres que están en contra de eso, pues sí, están en contra de los hombres. Otro problema, bueno, a ver, la segunda palabra del acrónimo nazi, de feminazi, relativo al nacionalsocialismo, que de acuerdo con la propia Real Academia es un movimiento político social del Tercer Reich alemán, bla, bla, bla, ya lo sabemos, ¿no? De carácter totalitario, racista, equiparar al nacionalsocialismo con la búsqueda de equidad es absurdo, ¿no? Otro problema es que hay quienes piensan, tristemente, muchas de mis conocidas, dice Fernanda, que feminismo y femenino son conceptos opuestos. Nada más lejos de la realidad. Feminidad, citando nuevamente a la Real Academia, es el conjunto de características que se consideran propias de la mujer, ¿ya? Una mujer puede luchar por la equidad de género y no perder un ápice de feminidad. En otras palabras, es posible tejer, maquillarse, cocinar, vestirse con encaje o cualquier cosa que se considere propia de la mujer y creer que las mujeres debemos tener los mismos derechos que los hombres. ¡Se puede! Sin duda, la Real Academia cometió un error al responder a esa consulta. Pero lo grave es que el término feminazi se documente en el uso y en pleno siglo XXI haya mujeres que digan que no son feministas sino femeninas. Peor aún, que sigamos sin entender que el feminismo no es una guerra, sino una lucha por la igualdad. Y por ello, seas hombre o mujer, hay que ser feministas. Una sociedad no puede llamarse justa si no es igualitaria. Ahí está, para la reflexión. Heberto Castillo ha sido un personaje fundamental en la transformación ideológica y política de este país, nos dicen, en gran parte de su tiempo dominada por el Partido de Estado. Doña Rosario Ibarra, un personaje histórico importantísimo en la lucha por el esclarecimiento de la matanza del 68, la restitución de desaparecidos a sus familias, su hijo, uno de ellos, ¿no? En 1988 fue candidata a la presidencia por el PRT. PRT siempre ha estado al lado de los movimientos sociales y causas justas y, por supuesto, en la lucha de AMLO. Pero mira, ya está aprendiendo este asunto, ¿eh? Reina Morales, claro, yo apoyo quitar el nombre de Díaz Ordaz a esa calle y lo de Berto Castillo, atinadísimo. Incluso debiéramos quitar los nombres de otros como Gutiérrez Barrios, que estuvieron relacionados con el 68. Abrazos y buena semana para todos. Pero fue el que ayudó a Fidel Castro a que llegara a Cuba. No, si nos ponemos a revisar la nomenclatura, muchos no deberían de estar, ni están todos los que son, ni son todos los que están, como dice el dicho. Dice Antonio Licea, amigo Carlos, cuando se abrió Américas querían ponerle Luis Echeverría. ¿Qué? ¿Cómo? Querían ponerle Luis Echeverría. La gente se opuso en el gobierno de Hernández Ochoa, cuando se abrió lo que es la Avenida Américas, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué le ponen al estadio de béisbol de aquí de Jalapa el Cristóbal Colón? ¿Qué tiene que ver?

André Murua, la lectura de un buen libro es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Continuamos. Ya entendí, es Víctor Manuel, que es uno de los cantantes que cantan canciones de Pablo. De hecho, tienen un disco juntos, cantan a dueto. ¿A dueto o a dúo? A dúo. A dúo. Las dos cosas, las dos acepciones es correcta. Bueno, soy un corazón tendido al sol y fue una sugerencia de Enrique López Rojas. Y aquí está el otro Enrique. Ah, mucho gusto. Muchas gracias, mi querido Carlos Chuchín. Buenos días. Buenos días, amable auditorio de la revista. Es muy grato estar con ustedes en esta ocasión. Y vamos a hablar de un tema musical que es parte de la historia viva de Jalapa. Ajá. La semana pasada, el 21 de agosto de 1929, se fundó, fue el primer concierto, el concierto inaugural de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Mm. Entonces, la semana pasada cumplió 89 años de antigüedad. La historia de estas orquestas, hay una competencia histórica entre lo que es la llamada Sinfónica Nacional de México, pero sin embargo la primera orquesta fue una sociedad filarmónica que agrupaba un colegio y una agrupación musical y fue organizada ya de los años 1858 aproximadamente, y que empezaron a hacer música sinfónica en nuestro país, en la capital de la República. Posteriormente a la fundación... ¿Qué año dijiste? 1858. 1800. Más o menos, sí. La primera agrupación así establecida. Ajá. Como la filarmonía, se uh-huh. llamaba, o una agrupación filarmónica. Había una revista, había un colegio y había un grupo musical. Mm. Posteriormente, con la fundación del Conservatorio de Música, en 1868 aproximadamente, dentro de las actividades se hace una agrupación y se conoce como la Orquesta del Conservatorio. Mm. La dirigen diferentes personalidades y a principios ya del siglo XX Julián Carrillo hace una Orquesta Sinfónica Nacional, pero desaparece. Carlos Chávez empieza a hacer, por allá de 1920-21 aproximadamente, la Orquesta Sinfónica de México, que no tenía que ver con la nacional. Entonces, en el 29 surge la Orquesta Sinfónica de Jalapa y al año siguiente cambian el nombre de Orquesta Sinfónica de México por Orquesta Sinfónica Nacional con Carlos Chávez. Entonces, ahí hay una discusión histórica, musical, de cuál es la más antigua de nuestro país. Gracias. Unos dicen que la nacional, otros dicen que la de Jalapa, pero la nacional tiene como que varios filtros, varios recovecos históricos. Sin embargo, la Sinfónica de Jalapa, desde su creación, ha sido la misma orquesta, ¿no? ¿Quién le seguiría, digamos, a Chávez? A lo mejor eso sí hace esta pregunta, pero en cuanto a mejor director, ¿podría ser Luis Herrera de la Fuente? Mira, ¿O es cuestión de gustos o cómo? No, es? Yo creo que es cuestión de, como dice el refrán de Siempre Mal, que el que tiene más saliva traga más pirata. Es el más movido. El que más se mueve. Claro. Carlos Chávez tuvo una parte importante, tuvo la ventaja de estar a la vanguardia de la posrevolución. Y fue como el primer gran director. Exactamente, ¿no? A eso me refería yo. Y además hace clic con un personaje veracruzano, Miguel Alemán Valdés. Uh-huh. Entonces, en esa época, la coyuntura, tú sabes, el que sea más político, más allegado a las altas esferas gubernamentales. Entonces, Miguel Alemán cree uh-huh. en él y se hace el proyecto del Conservatorio Nacional de Música en la calle de Masaryk y la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, gracias a Carlos Chávez, uh-huh. quien fue su primer director. Y Carlos Chávez, obviamente, jala a su gente, Luis Andy, Eduardo Hernández Moncada. Ah, Luis Andy, ¿tú crees que me dio clases a mí, Luis Andy? Efectivamente, exactamente, Luis Andy lo mandan directamente a eso, al Departamento de Educación Musical y Artística de Bellas Artes. Teníamos en la secundaria. Entonces, a lo que me refiero, Carlos Chávez se convierte y, obviamente, con un presupuesto muy cuantioso, hace que la Sinfónica Nacional, pues, y la figura de Carlos Chávez cambie la figura musical de México posterior a la Revolución, gracias a Miguel Alemán, al apoyo de Miguel Alemán. Mm. Por muchos años, pues el Instituto Nacional de Bellas Artes se convirtió es actualmente pues, la número uno. Bueno, ya la Secretaría de Cultura, que antes fue Conaculta, había una discusión también política de que por decreto presidencial y por ley el instituto estaba por arriba de Conaculta, pero en la operación Conaculta estaba arriba de Bellas Artes. Entonces, ya con la Secretaría de Cultura se difumina esa duda que se tenía, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, históricamente, Cato Chávez es una de las figuras musicales y de gestor cultural político más importantes. Pero como directores de orquesta, pues él empieza a dirigir sus obras y a traer importantes directores acá a nuestro país. Uh-huh. Pero surge, por ejemplo, pues los primeros directores como Eduardo Mata, en esa época Carlos Chávez, Eduardo Hernández Moncada, el mismo Silvestre Revueltas dirigía sus obras, pero los grandes directores mexicanos, pues puede decir, empiezan con Luis Herrera de la Fuente, Francisco Sabín, pero Francisco Sabín lo que hace es escuela, empieza a dar clases de dirección de orquesta, muchos estudian con Herrera de la Fuente también. Eduardo Mata, pues, se convierte en uno de los primeros directores. Es en la UNAM, ¿no? Fue director de la Filarmónica de la UNAM, pero uno de los más grandes directores. Su muerte prematura le cortó la carrera. Sin embargo, Sabín, y después varios de sus alumnos de ellos. Fernando Lozano, Enrique Dimeque, José Guadalupe Flores, que muchos de ellos han sido directores de la Sinfónica de Jalapa, pero han salido de esta tradición. Y volviendo al tema de la Sinfónica de Jalapa en el 29, pues todo surge con dos personajes, o un personaje muy importante que se llama Juan Lomani Bueno. Uh-huh. Sin embargo, él es hijo de otro notable músico que se vino de Puebla, de Nopalucan, Puebla, nacido en 1859, y se viene a Coatepec, invitado por el cantón de Coatepec, por el jefe del cantón, para que creara una banda de música. Se crea la banda de música en 1886, y él tiene varios hijos, Fernando, Joaquina, Francisco y Rosario, y Juan Lomán, y decide venirse a vivir a Jalapa más tarde, y uno de sus hijos, Juan Lomán y Bueno, con grandes aptitudes musicales, nacido en 1891, decide sus padres, empieza a estudiar con su papá Juan Lomán Bretón, y lo mandan a estudiar a México, a Juan Lomán y Bueno. Allá se va con su hermano Fernando, Juan debería tener 17 años de edad aproximadamente cuando se va a la Ciudad de México, y tuvo importantes maestros de música como Carlos Meneses Ponce, Manuel M. Ponce, Julián Carrillo, Luis Aloma, y empieza a estudiar la carrera de violín. Hay un diploma firmado por Porfirio Díaz a favor de Juan Lomán por sus cualidades musicales, ¿no? Se incorpora como en 1916 a la Orquesta Sinfónica Nacional, que era dirigida en ese entonces por Julián Carrillo, que era otra agrupación, y se le nombra ayudante de Orfeón Popular en el Distrito Federal. Funda el primer cuarteto clásico de cuerdas en la Ciudad de México, Juan Lomán, en el Conservatorio de Música. Y también es integrante del cuarteto de cuerdas Beethoven que dirigía Julián Carrillo. Uh-huh. Pero ya en 1925, el gobernador del estado, Heriberto Jara Corona, lo invita a venirse a la ciudad de Jalapa para dirigir la banda de música del estado. Tanto que hay un tango dedicado a la segunda esposa de Heriberto Jara, Anita se llama, una composición de él para piano. Se viene a Veracruz, pero además su cargo es director de la banda, director de un orfeón y maestro de música en escuelas primarias y en el colegio preparatorio. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a escuchar de don Juan Lomán Bretón, el abuelo, digamos el padre de Juan Lomán y Bueno, pero el patriarca de la familia, su xotis, Lágrimas y Sonrisas. Thank you. Bueno, ese fue el Xiotis Lágrimas Sonrisas de Juan Lomán Bretón. Ya cuando se viene a Jalapa, Juan Lomán, y bueno, se hace cargo de la banda del estado, y surge que el departamento de música, el departamento universitario, en ese entonces, en el año de 1929, en abril, le propone a varios músicos de la banda, a don Antonio Guzmán, a Francisco Montiel, varios músicos que por ahí andaban, les proponen llevarle mañanitas a un gobernador, Alberto Tejeda, quien tocaba violonchelo, se ha dicho de paso, tocaba violonchelo, tenía una cierta sensibilidad, a pesar de lo duro que pudo haber sido su personalidad, tocaba el violonchelo, y le deciden llevar mañanitas. Esa es la historia que se conoce, que en abril... sin ningún interés, digamos. Nada más, hay que llevarle mañanitas al gobernador, entonces se arma la orquesta del hueso, y ya juntan a los músicos, a ver, aquí empiezan a hacer una agrupación, y dicen, ¿ahora quién la dirige? Pues vamos a decir al maestro Juan Lomán. Y Juan Lomán pues, se dedica a hacer el ensayo, y le llevan las mañanitas al gobernador. Al día siguiente, el gobernador manda a llamar al director del departamento universitario, se me fue su nombre ahorita, y le dice... Si todos están las condiciones dadas, hagamos una orquesta sinfónica. Invitan a Juan Lomán, a don Antonio Guzmán, y empiezan a organizar de abril para agosto una orquesta sinfónica. ¿Pero se puede hacer a partir de una banda una sinfónica? Si no, eso, porque sí. Es que en esa época la banda del estado estaba integrada por músicos que eran artesanos o tocaban diversos instrumentos, como lo he comentado. Había que tocar violín, guitarra, violonchelo, porque es lo que daban clases particulares y de eso vivían. Bueno, un clarinetista podía tocar violín o un violinista podía tocar trompeta. Entonces empiezan a armar la orquesta y con gente que más o menos tocaba, y Juan Lomán los empieza a preparar en una escoleta. Es decir, después de todas las jornadas de trabajo, de la tienda, lo que tú quieras, en las noches iban a estudiar con Juan Lomán. Y ¿en así, una qué dijiste? Escoleta, que es una tradición musical, de la educación musical, donde se da en el virreinato. Cada catedral, cada iglesia tenía una pequeña escuela para dar clases de música y formar su coro y sus ministriles o sus músicos. Entonces ahí en esa escuelita se les daba clase de música. Juan Lomán hacía lo mismo, aquí cerca de donde estaba el antiguo, la calle que da a La Palma, la antigua bar de La Palma, ¿cómo se llama? Suárez. La que cruza Rayón. Bremón, creo, no se llama, una que baja de Hidalgo. Bremón. Ahí estaba instalada la escoleta. Entonces los músicos iban todas las noches a estudiar con él, y así prepararon el concierto inaugural de la Sinfónica de Jalapa. Pero lo más importante de Juan Lomán es que a partir de ese momento, además de ser director de la banda, director de la Orquesta Sinfónica, donde se hace ese primer concierto donde es solista don Fernando Lomán, se toca una fantasía húngara de Franz Liszt, se hace Prangin de Edvard Grieg, él le da clases de música en las escuelas, y en esa época pues no había material didáctico, no había material que dar. Entonces pues sí, he tenido oportunidad de descubrir 4 cuadernos de música infantil. La canción del café, la marcha de la letra, la marcha a Hidalgo, la marcha a América, canto a Juárez, cantidad de música que él ocupaba como material para dar clases de música en las escuelas, las marchas que hacían ejercicios con ella los niños. Entonces todos estos cuadernos los tiene preparados, y un sinfín de composiciones. Tiene un miserere, tiene valses, tiene arreglos para orquesta. Entonces esa es la parte de Juan Lomán que no se conoce. A Juan Lomán se le identifica como el fundador, el primer director de la Sinfónica de Jalapa, pero Juan Lomán hizo más cosas que la Sinfónica de Jalapa. Modestas quizá, no crear una orquesta tan grande y tan importante como Sinfónica de Jalapa, pues tiene su chiste, y estuvo al frente de ella. Dar clases en las escuelas. ¿Cierto? Dar clases en las escuelas. ¿Qué necesidad formal tenía? ¿No? La del dinero. Ah, pues sí. Porque entonces, a todos no les los pagaban. Músicos, no era, o sea, se autorizó un presupuesto con toda la voluntad política, vamos a decirlo de esa manera. Pura voluntad política. No, porque sí autorizaron un presupuesto para la orquesta. Entonces, a los músicos que tocaban la banda les daban un poquito más, un extra, para ser parte de la orquesta, y a otros les estaban dentro de la orquesta, se les daba un sueldo como de orquesta. Existen las las nóminas. Entonces completaban las dos clases. Exactamente. Uh-huh. Entonces Juan Román lo que hacía, estaba a sus clases, iba a ser de la orquesta, seguía dando clases. Toda su vida fue dedicada a la música, a los arreglos, a la composición. Entonces Juan Román, reitero, es reconocido por eso, pero su labor en la ciudad de Jalapa como docente, como persona que se preocupó por la niñez. Hay una zarzuela de Los Ratones con música para música infantil. ¿Y no tenemos aquí una calle Juan Lomán? Sí, hay inclusive un liceo Juan Lomán. Hay una calle Juan Lomán. No, sí, hay una calle Juan Lomán. Pero lo que sí es importante, el próximo año se cumplen los 90 años de la creación de la Sinfónica, es recordar la gran magnitud de muchos hombres que tuvieron que ver en la creación de un conjunto musical tan importante. O sea, Juan Lomán, después Limantur, José Ives Limantur, segundo director, que le cambia y le da una fisonomía más policultural, más abierta, que invitan a solistas tan importantes como Claudio Rao, wow. Vino con él, Esperanza Cruz, la gran pianista orizabeña. Una proyección ya internacional. Totalmente. Hay músicos que vienen a tocar ya de grandes vuelos y se empiezan a tocar obras muy importantes. Y después viene una transformación paulatina de la orquesta. Agradezco a Gilberto Martínez, que me acaba de mandar un mensaje, que es el gerente de la Filarmónica de Boca del Río, y me dice que la Filarmónica de Jalisco es la más antigua, con 100 años de antigüedad. Sí, nada más que ha tenido ciertos altibajos, no ha sido constante su actividad. Ah. Y no se fundó como Filarmónica, sino como un conjunto que fue creciendo con José Rolón poco a poco. Es lo que nos han, un poco la historia nos dice. Sin embargo, Sinfónica de Jalapa, sí, desde un principio fue Sinfónica de Jalapa, desde su creación hasta el momento. Y Filarmónica de Jalisco ha vivido diferentes transformaciones. La Sinfónica de Jalapa no hace así. Entonces es la diferencia que nos deja. ¿En qué año entonces? Recuérdame lo de la Sinfónica de Jalapa. Los 90 años de la Sinfónica de Jalapa va a ser el próximo 90 año. Años. 90 okay. años. Uh-huh. En 2015 se cumplen los primeros 90 años de una agrupación tan importante. Y vamos a escuchar de Juan Lomán una obra para piano dedicada a un amigo de él, a Alicia, más bien a la esposa de un amigo de él, Alicia, la esposa de don Justo Fernández. Acabo de encontrar el manuscrito. Claro, doña Alicia, sí, sí. Recientemente fallecida. Sí. Bueno, pues don Juan Lomán le dedica un vals que acabo de encontrar el manuscrito. Tiene ciertos errores, hay que revisar la partitura, pero quiero darle a conocer este pequeño vals llamado Alicia. Thank you. Bueno, este fue el vals Alicia de Juan Lomani Bueno. Y estábamos comentando con Carlitos de que doña Alicia fue benefactora del SEDAI, ¿no? De SEDAI y de la Casa del Niño Jalapeño. Sí. Ahora, yo recuerdo la primera, Alicia Ávila de Fernández. Fue benefactora en el sentido de que prestaba el espacio de la Casa del Niño Jalapeño. Mm. Porque pues el SEDAI depende del IBEC, ¿no? Pero es una, fue una persona ella muy querida en la sociedad jalapeña. Sí, sí. Y yo, además siempre vivió aquí. Yo tengo entendido que era hija de Ávila Camacho, de Manuel Ávila Camacho. Eso sí no me lo sé. Yo sí, más o menos, tengo entendido, a ver si Rebeca Buchen nos puede sacar esa duda, porque ella sabe todo de las familias jalapeñas. Pero bueno, regresando a... José Martín te pregunta que si se conoce algún evento donde alternaran la banda y la orquesta sinfónica. Mira, no lo tengo registrado. Probablemente con la abertura 1812 de Tchaikovsky, Peter Ilyich Tchaikovsky, sí pudo haber existido esa fusión. No obstante, los integrantes de la antigua banda del Estado eran al mismo tiempo músicos de la sinfónica. Entonces, hace unos días escuché también en la radio, aquí en el programa de mediodía de ¿cómo se llama? Tu amigo de... La niña del caracol, de ajá, Alejandro Vázquez. De Alejandro, medio escuché, yo lo agarré así al aire, de que había alguna participación o que en el concierto inaugural tocó la sinfónica y la banda, no sé, algo que escuché muy a la ligera, ya no lo escuché. Pues sí, puede pero ser. Pero puede haber sido porque son los mismos músicos, el mismo director, y nada más habrá cambiado el repertorio. Sí hay obras que son... Y sí se llegó a dar en varias partes del país. Yo creo que sí. Uh-huh. Y volviendo al tema, por ejemplo, de los directores de orquesta... que pues quizá le dieron una cierta relevancia, al de salir Limantur entró Jiménez Caballero. Jiménez Caballero le tocó otra problemática de la sinfónica, otra situación, y a él le toca, por ejemplo, ser parte del comité organizador del Festival Pablo Casals, y después de él entra Francisco Sabín, quien fue director en tres ocasiones diferentes de la Sinfónica. Y en ese caso, Francisco Sabín le toca hacer el concierto inaugural para la fundación en 1959 del Teatro del Estado. Ándale, en el 59. Sí, exactamente. Entonces la Sinfónica de Jalapa viene como solista Gerhard Munch, que era un pianista alemán, compositor muy importante. Y hacen existe por ahí, tengo la fotografía de un concierto, del concierto inaugural del teatro. Entonces Francisco Sabín es de las personas que hicieron una tradición y una visión nueva, que también se renueva en la Sinfónica de Jalapa gracias a la presencia de Luis Herrera de la Fuente, con el apoyo irrestricto de Roberto Bravo Garzón. Sí. Entonces ahí cambia totalmente la fisonomía de la orquesta y... a partir de allí, una serie de directores, Fernando Ávila un poco antes, que está ahorita un poco delicado de salud, pero posteriormente Enrique Dimeque, José Guadalupe Flores, Carlos Miguel Prieto, etcétera, etcétera, Fernando Lozano, van cambiando mucho la fisonomía, y actualmente con la Franco Marchelletti en sus dos periodos, pues cada quien le va imprimiendo un sello personal a la... Y no a todos les ha ido bien con la orquesta. No directamente. Es una problemática. Primero que nada son los músicos. Los grillan. Son artistas, son músicos, tienen ciertas particularidades. Y bueno, se nos acaba el tiempo, pero quisiera yo poner una grabación un poco común de la Sinfónica de Jalapa. Una polca que fue grabada por motivo de las fiestas del Bicentenario y Centenario de la... de la independencia y la revolución. Bueno, y con esta pieza pues ya nos vamos a despedir con un saludo a don Rogelio Hernández Salas. Estamos de acuerdo en su comentario sobre los spots las despedidas del señor presidente Peña Nieto, pero bueno, esto ya es otro tema. Muchas gracias, Enrique. Gracias, uh-huh. Gracias porque me permiten compartir con ustedes esto. Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, adelante, Chuchín. Thank you. Thank you.